Exijo. Exijo. Exijo. Un momentín. Exijo, exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Al cruce. Martes 31 de octubre, último día de octubre, estamos en la recta final ya de este 2017. Para muchos, para muchas, para olvidar, ¿no? Para olvidar y también para no olvidar, ¿no? Es una frase hecha esa, ¿no? Como para el olvido, y en realidad no hay que olvidar, hay que estar atentos y presentes a lo que va a ser este ya en puerta 2018. Y un 2019 que parece muy lejano, pero va a entrar en cuenta regresiva dentro de unos meses nomás. Mañana, movilización. Esta vez, Sergio fue claro. Como siempre fue claro, pero puntualmente en el tema de la marcha, mañana es el llamado. Así que hay muchos amigos, muchas amigas que van a ir. Va a haber seguramente cobertura de la radio, como la mayoría de las movilizaciones que hubo últimamente, y sobre todo este tema de Santiago Maldonado, que ya lo dije varias veces, pero vale aclararlo, es una persona que representa un montón de situaciones que están pasando en la ciudad y en el país. Hay un nuevo protocolo que tiene que ver con el colectivo LGTBI, lésbico, gay, transvesti, ¿no? Sobre todo el tema de la vestimenta. Se viene la marcha del orgullo en muy poquito tiempo y parece, ¿no?, estos preaccionares, hay que estar atentos, atentas, y sobre todo no perseguirse, pero sí estar ahí, que a uno no lo agarren desprevenido y saber qué es lo que está pasando, ¿no? Se activó este nuevo... Una nueva reglamentación. Habría que ver bien de qué se trata, la estuvimos leyendo, pero hay mucha gente que, por lo menos yo confío mucho, que está en contra. Entonces yo sigo, hay diferentes referentes, ¿no? Uno va siguiendo, va tratando de escuchar a diferentes referentes, y si ellas te dicen esto no va, ahí estaremos también mañana con Santiago, con la familia de Santiago sobre todo, y atentos a lo que nos trae esta ciudad, que ya llega, decíamos, a esta cuenta regresiva. Quedan 2 meses, nosotros estamos acá con el equipo diezmado. No sé, después vamos a analizar qué significa diezmado. No es 10 más 1, como... Pero bueno. Música a cargo de Lema Rasri, como todos los martes. Está el capitán eligiendo película, porque vamos a tener ciclo de cine ahora los jueves este mes. Invitamos a todos los que están ahí del otro lado a que se acerquen a la radio, conozcan y vean una peli, pero eso falta todavía. Ahora, la primera canción, ¿le parece, Emma? Ya está el Raulo con nosotros, le mandamos un saludo a Facu, avisamos que está bien, se le rompió el freno de la bicicleta, entonces no puede llegar, es como tener un auto y estar sin la puerta, qué sé yo. O sin una rueda. Así que gran cariño ahí para Facu. Nosotros ahí arrancamos. We'll be right back. cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. Birds are blowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy, heart drifting. 23 minutos. Ya estamos aquí, 23 minutos han pasado de las 8 de la noche, martes, último día de octubre. ¿Cómo le va, Raúl? Buenas noches, sí, último día de octubre, o como estábamos diciendo, un martes 13 invertidos para nosotros, para este equipo. Sí, para el equipo a veces pasa, que suerte en algún punto que somos varios, pero bueno, el capitán tuvo que salir ahí a chequear algo de su embarcación, y el Facu, que estaba viniendo para acá también en otra embarcación. Usted no pudo llegar, usted sí llegó, Raúl, la embarcación. Yo llegué muy bien. Sí, pasa que ya, viste, es el viejo lobo de mar, ya me las conozco todas. Claro, y se lo llevó puesto. Acá dice el operador que Facu no vio el iceberg. ¿De qué iceberg habla? Porque... ¿estuviste viendo Titanic el fin de semana? Ah, claro, Titanic. Bueno, eso, cuando la viejita tira la joya que vale 250 mil millones de dólares al mar. ¿Y qué era el motivo de toda la película? ¿Cómo va a tirar? Yo, si fuera el capitán, la tiro a ella. Le hizo perder plata. No me acuerdo esa parte. ¿Y después la encuentran a la joya? No la encuentran. La película arranca con que están haciendo una expedición y encuentran en una caja fuerte los dibujos de ella desnuda, que él la había dibujado. Que Jack la había dibujado. Entonces lo empiezan a pasar por la televisión y nada, que justo la vieja estaba viendo el noticiero, estaba viendo TN, viste, como gran señora mayor. Y dice, uy, ese soy yo, cuando era joven, desnuda. Entonces, bueno, agarra, se comunica con los dueños del barco y le empieza a contar una historia. Que de hecho, que en realidad, viste, si el tipo, el capitán del barco, tenía un poco de rigor científico, las cosas que le contó no le interesaban porque no le servían para nada. ¿Así empieza Titanic? No me acuerdo, che, todo eso. Me acuerdo que era una película muy larga que fuimos a verla entre varios y... Pero así empieza, por una cuestión de como en tiempo real y después se va a la época. Después reconstruye el pasado de Rose. Ya... El tema ahí con cómo se conservan los dibujos de abajo del agua. Y pasa que está, bueno, sí, es como mínimamente polémico, porque era una caja fuerte, estaba todo bien cerrado. Bien. Y también en la parte donde se hundió el barco, era como de una gran temperatura baja. No sé si recuerdan que cuando la rescatan a ella había un montón de fiambrines ahí, todos gritos. No me acuerdo, no me acuerdo toda esa parte de la peli. Me acuerdo cuando Leonardo baila. Claro. Me acuerdo cuando todo. Esa es la parte, básicamente, cómo él se cola en el barco que no casi quedará fue. Creo que la parte que más nos sentimos reflejados es la parte que la argentinea un poco. De repente le dan un traje y se va a comer con todos los pitucos del barco, y le empieza a explicar la vida. El que tenía tres morlacos en el bolsillo le explica a los señores forrados en guita y seguramente explotadores cómo es vivir y qué hay que hacer para vivir. Entonces, bueno, esa es otra parte que no me acuerdo. Pero son los momentos. Me acuerdo de la parte que se empaña el auto y aparece la mano, claro. Esa toma. Se estaban llevando autos de Inglaterra para Gran Bretaña. Claro, y el nivel de la corporalidad, ¿no? Porque para empañar así. Sí, no, bueno, si hace frío, vio que el contraste a veces empaña. Claro. Y, ¿qué otra parte me acuerdo? Y esas cosas, que baila Leonardo ahí un rato. Porque se para el barco. Cuando se quiebra la mitad. Sí. A los momentos cúlmines, cuando toca, el momento más emotivo. Después también hubo polémicas, porque en la película construyeron como el capitán que se suicidaba, y después la familia... ¿Era el capitán? Era el capitán, uno de los tipos que mata a uno. Bueno, después hubo unos familiares de la supuesta persona que les hizo una acción, porque dicen que no había sido así, sino que falsearon a la verdad histórica al señor Spielberg. Steven, siempre se manda un Steven, pero es parte para, de la del. Es para crear el drama, ¿viste? Claro. Para, es como la musiquita, es lo mismo. Matar a alguien y la musiquita no tienen nada distinto. Steven, bueno, teníamos ganas de hablar de películas del ciclo de Kubrick y terminamos hablando de Titanic porque así son las cuestiones. El Capi anda ahí contra viento y marea y nosotros estamos acá al aire. No, tenemos, te cuento, Raúl, sí, que Papas al Horno se entrecruza con El Cruce y quedan los momentos Papas al Horno, que son bandas en vivo que grabamos en algún momento, en algún lugar. Papas cruzadas, van a ser. Papas cruzadas, al horno. Me gusta. Al papas. Estamos haciendo un fueguito también acá en la radio, les contamos. Un fueguito amigo, un fueguito asadéstico, un fueguito de carbón. Qué rico. También queríamos hablar con el capitán Eso, la última vez prometió que iba a ser un asado sin humo y quedó toda la casa, la radio, con olor a humo 15 días. Tiene una buena excusa él, pero bueno, no está acá para defenderse, así que no vamos a hablar. No, pero es que la forma para hacer, o sea, un asado sin humo, tenés que comprar la resistencia. Carbón seco, me dice el Capi, que no había carbón seco. No, que compre, es un asado más porteño, es un asado de balcón. De balcón, esa fue la definición, asado de balcón. Compran la resistencia y prende las brasas, prende los carbones por sí solo. La resistencia. Sí, es como para calentar el agua en el mate, viste que lo metés dentro, claro, del agua. Bueno, pero esto es para justamente para parrilla, o sea, tiene obviamente una mejor duración. Pones las. O por lo menos así me quisieron vender el producto, ¿eh? Lo enchufás y enciende. Claro, vos pones los carbones. Esa la vi, Y arriba le pones la resistencia y te prende. O sea, hasta el punto que el carbón haga combustión por sí sola, ¿no? ¿Usted la vio esa, Emma? Yo la vi, No, para que prendo el carbón, me dijo un amigo una vez. Y enchufó el coso, claro, en la pared. Y no hizo nada de humo. Es así, es el verdadero asado sin humo. El asado porteño. Bien. Bueno, hay otra forma, según el... Bueno, porteño Palermo, vamos a ser honestos. Porque seguramente en unos barrios más del oeste o más del sur no la hagan así. Acá nos dice que ya está de viaje de vuelta uno de los... Acorazado Potemkin, podemos decir, de esta noche. Hubo dos Acorazado Potemkin esta noche. El Capi, que tuvo que salir corriendo, y el Facu, que venía rápido. Y bueno, ahora se está yendo a descansar. Decíamos que se entrecruza Papas con El Cruce y El Cruce con Papas al Horno. Eso significa que va a haber música en vivo, música que grabamos en vivo en algún momento. Hay unos amigos que se llaman Deja Voodoo y tenemos un par de canciones para compartir. Esto que van a escuchar a continuación es de Yabudu. Thank you.

y en menor medida en otros países como España o Iberoamérica. A pesar de pertenecer al mundo anglosajón, en Australia y Nueva Zelanda no se observa esta costumbre tanto como los demás países. Sus raíces están vinculadas a toda la conmemoración del Celta de San Mehain, de la festividad cristiana Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviembre. Se trata de una fiesta secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a Norteamérica durante la Gran Hambruna Irlandesa. ...31 de octubre de 1930... nacía Michael Collins. ¿Quién es? ¿Quién fue? Michael Collins nace en Roma, 31 de octubre de 1930. Es un astronauta estadounidense, miembro de la tripulación y piloto del módulo de mando del Apolo 11. Nació en Italia, país en el que estaba destinado su padre como agregado militar, en la embajada de Estados Unidos en esos días. ...2010... estreno de The Walking Dead. The Walking Dead es una serie de televisión creada y producida por Frank Darabont y basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman. La serie se sitúa en un mundo post-apocalíptico y está protagonizada por Rick Grimes, un oficial de policía que al despertar de un coma se encuentra con que la civilización ha desaparecido debido a un inexplicable fenómeno que hace que todas las personas muertas se pongan de pie y ataquen a las personas vivas, transformándolos a su vez en caminantes muertos. La serie se estrenó el 31 de octubre en la cadena ABC1 y a continuación se emitieron 6 temporadas entre el 2011 y el 2016. En el 2016 se decidió realizar una octava temporada que se va a estrenar en octubre. No, se estrenó en octubre, el 22 de octubre de este año. Saludo ahí a nuestro escucha fanático. 31 de octubre, hoy también día del isleño. Estuve por allí y voy a volver prontamente. Es una fiesta muy querida por el isleño. Se celebra de forma ininterrumpida desde 1936, fecha en la que fue consagrado oficialmente por decreto de los gobiernos de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. En sus comienzos se celebraba esto el 31 de octubre, muchas veces en el recreo Cobreto. En los últimos años se festeja el primer fin de siguiente a esta fecha. ¡Feliz Día del Isleño! Acá tengo un día que quiero poner en cuestión para debatir. Es en contraposición. Es en contraposición. Y me gustan estas efemérides que no te cuentan, no son tan informativas. Día Mundial de las Ciudades. Claro, pero yo te acabo de decir que es el día del isleño. El isleño, ¿viste? Bueno, pero para hacer, ¿viste? Para contra... hay que sopesar. El 27 de diciembre del 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución 68-239, decide designar al 31 de octubre de cada año, a partir del 2014, Día Mundial de las Ciudades. Invita a los estados, al sistema de las Naciones Unidas, en especial a la ONU Habitat, las organizaciones internacionales correspondientes, la sociedad civil y los demás interesados pertenecientes a celebrar y fomentar la sensibilidad al respecto. Al respecto de... ¿qué? No sé. Y destaca que los costos de todas las actividades que éstas pudieran derivarse en la celebración del día deben sufragarse a cargo de contribuciones voluntarias. Ah, es muy importante. O sea, pusieron un día, pero no tiene ningún para contenido. Para manguear, sí, hay que manguear. Está bien. Y además, en algún sentido, todo es ciudad, más allá de la cantidad de habitantes. No entiendo.

Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. No, I am your father. Al cruce. Bueno, aquí estamos hasta las 10 de la noche. Parece que Abdul está ahí ayudándolo al capitán. Le fue a dar una mano. Así que estamos aquí navegando la noche de la Vecindad Radio con un poco la voluntad de hacer un fueguito en el patio de la radio, porque está la teoría de hacer este fuego porteño, ¿no? Estábamos diciendo, este asado porteño, sin fuego o con poco humo. Y es lo que está aconteciendo en este momento, que bueno, para todo aquel que esté por comer, le mandamos un saludito y vamos a comer juntos probablemente en un rato. Somos Al Cruce, estamos en la vecindadradio.com. Al Cruce, así nos encuentran en Facebook y en Instagram. Hasta las 10 estaremos. Usted, Facu, le decimos que se recupere, que esté tranquilo y que si todo sale bien, tal vez hagamos un contacto con esa bicicleta que quedó en el Facebook de Al Cruce. Si usted entra en Al Cruce y ve una fotografía, esa es como quedó la bicicleta de Facundo Ansari. Por suerte, o por obra de sus reflejos como buen deportista, no tiene problemas físicos. Pero bueno, la bicicleta ahí está, en Facebook, Al Cruce Radio, fíjense, para los 15 o no sé cuántos trolls estamos teniendo en Al Cruce, pero los 15, 16 trolls que tenemos, le pedimos por favor que repliquen la foto, porque garpa la foto, la bicicleta está ahí y alguien tal vez nos pueda dar una explicación de qué fue lo que pasó, porque clava los frenos, el freno se rompe, se mete en la rueda y le tranca la bicicleta, lo cual es algo horrible cuando estás en velocidad y se te tranca la bicicleta. No sé si te ha pasado, Raúl. A mí me pasó una vez que se me salió la cadena en velocidad. Sí. Entonces no podés más que frenar, no podés tener acción, reacción. A mí me pasa que yo tengo un problema, se me rompen los frenos de la nada. O sea, se aflojan, no es que se rompen, que sería básicamente lo mismo porque frenás y no anda. Entonces, cada tanto tengo que meterle un picapiedra entonces, y frenar con los pies. Ya me reacostumbré a eso. Entonces, como decía, freno. Pero no sé, es como una reacción. Entonces, ¿sabés que estaba buscando esto para aportar un poquito más de información a lo que. A la polémica sobre en relación al protocolo de detención LGTB? Por lo que estoy leyendo acá, algunos, que igual está, obviamente, esto es, siempre hablando que esto es un recorte de un diario. Particularmente el diario Perfil. Ah, bueno, vos también. Sí, bueno, pasa que no está. Pero está bien, escuchemos, no quiero ser prejuicio. Sí, no, porque pasa que venía encontrando demasiado parafraseado y me gustaría que veamos un poco nuestras conclusiones nosotros. En realidad, o sea, en principio, la privación de la libertad de una persona por comisión de una falta o contravención solo procederá de un modo excepcional siempre que ella tenga tenga prevista una pena privativa de libertad, o sea, en cumplimiento de una orden precisa de las autoridades encargadas de sancionarla. Debe notificar inmediatamente a las fuerzas policiales o de seguridad que corresponda. Estas cosas estos textos siempre son complicados. Cuando sea necesario, por otro lado, el boletín dice que cuando sea necesario para evitar la comisión de un delito o para impedir la continuación de sus efectos. ¿Explican por qué en la ley te pueden detener o no, etcétera, no? Claro. En relación a esto surgió, digo, este protocolo surgió en base a la polémica que se armó la última vez que estaban dos chicas besándose en un andén. Sí. La... Estaban fumando un cigarrillo también, creo. Claro, digamos, en el andén se estaba fumando. Ah. O sea, se estaba fumando en general, digo. En general, viste que los andenes de trenes son espacios abiertos que, si bien no se debería porque poder fumar. No, por ahí yo he visto y también había alguien fumándose un pucho. Claro, o sea, como que la aplicación justamente de la norma de decir no puedes fumar no se cumple en el día a día. Igual no estamos de acuerdo que no es para detener a nadie. Totalmente, totalmente. ¿Y qué es lo que sucedió? En este caso estaban todos fumando, de repente, o sea, lo que sobresalió fueron dos chicas besándose. Que da la casualidad que una estaba fumando y la detienen. O sea, en sí la detienen también por la discusión que se generó de que la policía se arrogaba diciendo: no, vos estás incumpliendo la ley, y la otra diciendo: no, vos me estás agarrando a mí porque estás cometiendo un acto discriminatorio. En base a ese acto, que claramente y visiblemente discriminatorio, porque si no tendrían que haberse llevado a... Sí, como en el 40% boliche, del andén. En el boliche que te van diciendo, loco, apaga el pucho, apaga, viste, claro. Te estás en un lugar que no puedes fumar, viene alguien y te avisa. Claro, bueno, también y el nivel de la hipocresía, porque uno, por ejemplo, un inspector entra a un boliche... Sí, ni hablar. Y me vas a decir que no sentí el olor a cigarrillo. Yo que trabajaba en un boliche, y trabajando detrás de la barra sin fumar... Me iba a mi casa con un olor a cigarrillo que tenés que meter la ropa en la bandina. Sí. Entonces, hay ahí como una intencionalidad entre... justamente la persona que tiene que cuidar o tiene que inspeccionar, elige que sí, que no. Y bueno, dentro de las medidas que se genera polémica, básicamente no dice nada que no haga la policía hoy por hoy. Digamos que si una persona puede ser detenida, si no posee consigo la documentación... que solamente se la podrá demorar 10 horas. Hay cosas que son aplicables para todos, me da la sensación. La privación de la libertad de una persona por comisión o falta de una contravención, si está haciendo algo delictivo, ¿no? O contravencional, o está cometiendo una falta, un acto contra la norma pública, de un modo excepcional se la podrá detener. Y tal vez acá, tal vez sea lo polémico, que es vestido de santo, ¿no? Dice: la persona detenida será alojada según su género autopercibido en una celda separada si se entiende que existe un riesgo potencial para su integridad, dignidad, otros derechos, o si el momento de informar su género no se identifica con ninguno. ¿Qué significa esto? Acá hay como otra vez esa cosa de arranca bien, es como una película que arranca feliz pero puede terminar en una tragedia. Es decir, hay esa cosa de: la persona será detenida o alojada según su género autopercibido en una celda separada si se entiende que existe un riesgo potencial para su integridad. ¿Quién entiende? Y si existe, digamos. ¿Quiénes van a ser los jueces acá que van a decidir el riesgo, el peligro, sí, sí, de la persona? Digamos, ahí tenemos un breche, porque... qué sé yo. El tema del cacheo, ¿no? También estaban hablando cuando es... Claro. Los protocolos, que en realidad lo tendría que hacer... O sea, sí, de repente, si la persona se reconoce de algún género, lo tendría que hacer la persona de ese género. Y de igual forma también hay un protocolo de cacheo. No es que los hombres no puedan hacer... cachar, ¿no? O a las mujeres. Y viceversa. Si no hay una forma de tocar, digamos, con intencionalidad, que tiene que ver justamente con la idea de... O sea, manosear. Y otra cosa es cachear, que tiene que ver con un agarre distinto, una palmada distinta, una posición distinta, un protocolo. Es decir, que son así, que son no. Me parece que también son como en la parte delicada, ¿no? Como hay dos puntos acá, por ejemplo, que estoy leyendo de una publicación de Luli. Por ejemplo, C.2, requisa. El registro de la persona sin vestimenta y de sus ropas realizando en el interior de la dependencia policial y requiere orden judicial. O sea, después también el anexo 1.2 se pretende dar una entidad legal a la desnudez forzada, que es considerada tortura por el derecho internacional. Local inclusive también. Mirá, o sin una orden judicial, que te... pidan que te saquen la ropa en un lugar... sí. O sea, otra cosa es que haya un chequeo médico. Claro. Pero esta algo que se contaba, ¿no? Bueno, que se sabe, ¿no? Que bueno, es parte de esto, de la vejación. A veces te hacen sacar los cordones, sacar la zapatilla, ¿no? Le pasan esas cosas. Y algo que también comentaba en la publicación de Luli Sánchez, que es lo que estoy leyendo también en estos días, ella se termina preguntando qué tipo de delito requiere que la persona sea desnudada, por ejemplo. Claro, ¿quién pone esa vara, lo que decías vos hoy, ¿no? Como, claro. ¿Quién decide dónde está el peligro o qué? Porque todo protocolo, todas ideas, digamos, se puede seguir emparchando, pero hay una zona que tiene que ver con la libertad, con la autonomía policial, con la subjetividad, que le sigue perteneciendo a ellos y que vos podés seguir emparchando con protocolos, con medidas, con leyes, pero si... Puntualmente esto, ¿viste? ¿Qué tipo de delito requiere que la persona sea desnudada que, como decías vos, no alcance con el cacheo sobre la ropa? Vos te cacheo que uno es un profesional, ¿entendés? Vos tenés que saber a dónde buscar, dónde, qué sé yo, dónde esconden las cosas, bla. Claro, incluso, por ejemplo, si que tampoco lo podés medicar, pero, por ejemplo, decís si una persona es mula de... O sea, de narcotráfico, digamos. Tenés que incluso para meterle alguna medicación, no podés hacerlo así porque sí, digamos. Hoy día sangre. Igual, sí, entiendo. Yo hoy día ante eso te digo, debe haber unas máquinas que pasás así, porque te sacan una fotocopia y te dice que tenés... Los perros todo. También detectan incluso... Sí. No hay ya, me parece, una excusa para esta altura de la humanidad de claro, tiene una de bomba que se tragó claro. Que no puede ser que tengas que desnudar a una persona para si no estás, aparte no, estas detenciones arbitrarias, ¿no? Estamos claro. Hablando, ¿no? Que es una denuncia de una chica de las 30 y pico que detuvieron cuando fue a un mes de la manifestación por la desaparición de Santiago Maldonado. No es así, no viene de la nada todo esto, claro, ¿no? Que, hay una cosa que está pasando. Que una de las chicas dijo, a mí me hicieron sacar la ropa, eran todos policías. Pero, y bueno, también hablando un poco de clima de época, que la cámara los procesó a los tirapiedras, entre comillas, y apoyándose solamente en la declaración de la policía cuando la misma policía estaba siendo juzgada por detenciones arbitrarias. Es como, es raro donde el Estado de Derecho está siendo cada vez más vulnerado. Y para mí le costó caro, estoy hablando de una opinión completamente personal, pero que Hills Carbó haya salido a sacar a toda esa gente y fue una de las que estuvo ahí a capa y espada como tratando de liberar a los chicos que estaban mal detenidos o más bien detenidos, fue un desgaste considerable, sí. Para mí, para que esta jubilación media prematura. Sí, a mí realmente me da mucha pena porque yo he seguido algunas de las cosas que ha hecho Gil Carbó en su momento. Por ejemplo, acercar las fiscalías a las zonas más carenciadas, la Procuraduría para el maltrato de la mujer, o sea, buscar la narcocriminalidad, de combatir. Ha hecho mucho trabajo, digamos, la colaboración, las mismas abuelas con los derechos humanos. La remoción en ese sentido de Gil Carbó siempre fue como política, porque de hecho la denuncia por la cual la procesó el juez Ercolini fue una denuncia anónima que recibieron con una documentación de una pinchadura ilegal de un correo electrónico. Digamos, alguna información, algún hecho poco claro o delictivo o hubo, porque hubo un reconocimiento por la misma procuradora, hubo un apartamiento de personal. Sin embargo, digamos, las pruebas fehacientes constataban que no hubo una pérdida económica. Eso por un lado procesal. Y después por el lado político es muy interesante cómo incluso desde los medios o de la política no se la juzgaba por su condición de procuradora, por su desempeño, porque no se podía decir algo negativo. Sino se le atribuía el mote de kirchnerista, de sesgada, ¿no? Y la remoción iba a ser política, o sea, que tiene que ver con si no hay algo más partidario, más ideologizado que un congreso en ese sentido. Por ejemplo, que se pongan de acuerdo, que se remueva una persona, que se le haga un juicio político, es una cuestión ideológica, por ejemplo, o incluso una construcción falsa que no tiene que ver tanto con el desempeño. Por ejemplo, lo que le pasó a Dilma Rousseff. O sea, sí. Una mayoría circunstancial removiendo a una persona que... A Dilma, a la presidenta de Brasil. Que no había cometido ni... No hizo nada. No hizo nada. Estaba haciendo y la bajetearon. Parte de este oleaje, bueno, entonces, que se está viniendo. Le propongo escuchar un poco más de música. Si están ahí los amigos de Deja Vudú escuchando, los grabamos. En algún momento vamos a subir todo esto al satélite Juno, que está sacando ahí unas fotos de Júpiter, justamente. Hoy está muy cerca de Júpiter. El otro día vi un lanzamiento de SpaceX, que salió todo bárbaro. ¿Sabés que lanzaron el otro día SpaceX de Elon Musk? Esta nave que nos gusta mucho nombrar nosotros en el cruce. SpaceX, que es un cohete que sale y se estaciona solo. ¿Y qué tiene que ver con una pila pornográfica? ¿Sexo? No, X, porque es una X. SpaceX. Entendí, SpaceX. Tipo una pornográfica SpaceX. Que se ocurre en los viajes interestelares. No, y tiró un cohete. ¿Sabes qué cohete? ¿Sabes qué satélite? Ese cohete que se estaciona solo deja un satélite. Sí. O lleva combustible a la base espacial internacional. El CoreaSat lanzaron. ¿Te suena? ¿ISAT? No, en vez de ARSAT, los satélites geoestacionarios de Argentina que en algún momento se lanzaron los CoreaSat, que es lo mismo, pero de Corea. ¿Cuándo pasó eso? Ayer. Mira. Así que recién ayer, ponele, Corea tiene su primer satélite geoestacionario dando vuelta. Sabemos que para que funcione tiene que ser tres por un tema de cómo la información. Hablando de geo, sí. Y de satélites, la película esta que. A mí me gustan las películas apocalípticas, tienen una cosa como linda si están bien construidas. Geotormenta se estrenó hace poco en la ciudad, si hay muy buena repercusión, que cuenta la historia de justamente utilizar satélites geoestacionarios para evitar catástrofes naturales. Es decir, de repente ponele que se están produciendo unos huracanes en México, ¿no? Bueno, ¿cuál es una zona de huracán? Estados Unidos tiene huracán, ¿no? Bueno, entonces de repente mandan con una suerte de, parecía como misiles o satélites al campo magnético de la Tierra. Lo que hacen es cambiar el clima. El tema es que, bueno, obviamente la mano del hombre siempre utilizada para mejorar, siempre se convierte en un gran enemigo cuando se empieza a descubrir que es utilizada para un atentado. Así. O sea, están, ¿no?, los dos atentados con, dicen. Bueno, lo que le pasó a los Chemring. Sí. Y después, bueno, y en Cuba, que decía lo del supuesto de este ataque sónico. Los nuevos ataques sónicos que son una cosa que tendríamos que llamar un experto. Capaz que Nisman sabrá. Porque es como una especie de sonido ultrasónico. O sea, vibra en una longitud que no la podemos percibir, pero que te genera malestar, dolor, descomposición. O sea, todo un arma nueva que se dice un arma terrorista del futuro, como en su momento fue el Anthrax. Ahora va a ser el miedo terrorista va a ser los ataques ultrasónicos. Escucho ultrasónico, vamos a escuchar a Deja Vudú. Dale. A ver qué tiene de ultrasónico y ya regresamos. We'll be right back.

El Frente Artista del Borda presenta Sin Reserva. Espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 28 de octubre, 4, 11 y 18 de noviembre a las 17 horas. A 33 años de la creación del Frente de Artistas del Borda. A 41 años del golpe cívico-militar religioso. Y a 4 años de la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. En el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo. Ramón Falcón, 4250 Floresta. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero un trabajo en el... ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguido poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Como hoy, día de actores, 31 de octubre, día de actores. Por ejemplo, nacía Michael Landon. Él, nacido como Eugene Maurice Horowitz en Nueva York, 31 de octubre de 1936. Muere en Malibu, California, el 1 de julio de 1991. Michael Landon, conocido mundialmente, fue actor, escritor, productor y director norteamericano. Protagonizó 3 exitosas series de televisión de la cadena NBC. Fue conocido en su papel como Little Joe en Bonanza. Little Joe, Pequeño Joe. Como Charles Ingalls en Little House, en La Casa de la Pradera. O acá conocida como La Familia Ingalls. ¿Sabés que hay toda una polémica con ese la Familia Ingalls o La Casa de la Pradera? Porque era una especie de la historia original. No era tan linda como se comentaba, sino como era, o sea, un padre ahí como abusivo, digamos, abusaba de las hijas. Era bastante turbio el tema. Como el, había un perrito también, sí. En la historia original. Sí. Bueno, Michael Landon, señores. Y su tercer protagónico, Jonathan Smith, de Highway to Heaven. Que hacía, no sé, de policía, este era uno de los policías, no, estoy mezclando, ese era Super Cops. Bueno, Michael Landon, nacía un día como hoy, día de actores, te cuento, 1936, Landon. Y para cada nacimiento hay una muerte. En 1969 muere Lola Membrives. Tal vez más conocida por hoy ser un teatro. Antes fue una actriz. Lola Membrives Fernández, conocida como Lola Membrives, nace en Buenos Aires el 28 de junio de 1888 y muere el 31 de octubre del 69. Bastantes años, ¿eh? Fue una actriz argentina afincada en España. Logró el éxito en América con obras de José Padilla. Gracias al enorme éxito cosechado, pudo comenzar a interpretar papeles dramáticos y cómicos de obras de los más variados autores, con la que realizó giras triunfales por España e Hispanoamérica. Desde 1943 fue administradora del Teatro Cómico en la Avenida Corrientes, donde también se realizó los estrenos de sus obras durante las siguientes décadas. El teatro, posteriormente, después de la muerte, fue llamado Lola Membrives. Recibió la Medalla de la Nación al Mérito Artístico, entregada por el presidente Juan Domingo Perón. No se perdió de nada. ...31 de octubre de 1937... un año después, ¿no? Porque decíamos que Michael Landon, 31 de octubre de 1936... ...31 de octubre de 1937... nace Rodolfo Rani. Ah, sí. Conocido como el Tano, porque bueno, nace en Triste, un 31 de octubre de 1937, conocido como el Tano, que es Tano, tenía esa serie que era Los Machos. Ahora no sé qué éxito tendría Los Machos. Eran cinco amigos. Usted es jovencito, Raúl, no se acuerda. No. Se juntaban a comer. Todos eran amigos. Y cocinaba el Tano, se tomaban un vinito, bueno, entre otras, ¿no? Se nacionalizó argentino y viene choreando con lo de Tano, desde que vino acá a Buenos Aires. Un día como hoy nacía, entonces, en Estados Unidos, Michael Landon, que hacía un par de pelis. Y un año después, desde Trieste, se venía de Trieste. El Rani. Feliz cumpleaños. Y para el 45 tenemos a Ever Hugo, más conocido como Ever Hugo Carámbula. Nace en Las Piedras el 31 de octubre de 1945 y muere hace poquito en Buenos Aires el 14 de noviembre del 2015. Dentro de 14 días le vamos a volver a hacer la efeméride. Fue un actor, guitarrista, humorista y presentador de televisión uruguayo. Su carrera fue desempeñada simultáneamente en su país natal y en Argentina, donde alcanzó una gran fama como cómico, al igual que como coprotagonista de una de las series de películas dirigidas por Carlo Galletini y estelarizadas por Gino Reni, Emilio Dizzi y Alberto Fernández de Rosa. ¿Saben cuál es? Las de Rambito y Rambón. Claro, la de... Ay, ¿cómo se llama? Se me borró. Igual dentro de todo ese grupete, Verugo... Era bastante noble. Era los Terminators, ¿no? Terminator, también no. Puede ser los Terminators. Pero bueno, tenía un programa de juegos también en la televisión. Atrévase a soñar. Atrévase a soñar. Usted es muy joven, Raúl. ...31 de octubre de 1961... nace Larry Mueller Jr. ¿Quién es Larry Mueller Jr.? Lawrence Joseph Mueller Jr., más conocido como Larry Mueller Jr. Jr. Jr. Mueller, Mueller Jr., nace en Dublín un 31 de octubre de 1961... Estamos hablando del baterista de la banda irlandesa, nacido él en Dublín, dijimos, U2. Le gusta actuar también. Ahora lo vamos a escuchar con sus palitos. U2, un día como hoy nacía Joseph Lauren Jr. Jr. Jr. Mueller Jr. Jr. Disappoint you, or leave

Deja vu, está musicalizando la noche de Al Cruce. Papas al Horno solía pasar en un horario parecido todas estas bandas que se van grabando en el under de la ciudad babilónica de Mr. Berreta. Ahora las estamos reproduciendo de acachitos acá en Al Cruce. Gracias, Emma, ahí por la edición. Un poco siguiendo ahí con el Raulo, que esta música mucho nos cuenta. Hay diferentes notas, ¿no?, con lo que tiene que ver con este nuevo protocolo. Y, por ejemplo, cómo lo titula Página 12. Hoy estábamos hablando del protocolo, sí, este, hoy ya desde hace un rato. La ministra de Seguridad ordenó un protocolo para las fuerzas federales en los casos de detención de integrantes de la comunidad LGBT. Y a través de un boletín oficial dice, por ejemplo, bueno, levanta que Patricia Bullrich, sin consultar a las organizaciones que defienden, por ejemplo, los derechos de esta población, cita a María Rashid, que dice: esta medida es un completo desastre. Ella, de la Federación Argentina LGBT. El protocolo contempla que tanto el registro como la detención de una persona que se reconoce como el colectivo deberá ser realizada por una mujer policía, y si quedase detenida deberá ser alojada en la comisaría según el género autopercibido. ¿Por qué existirían detenciones en la vía pública de mujeres trans? Es una primera pregunta. En realidad, el protocolo es una máscara para criminalizar al colectivo y legitimar la violencia institucional que existe ya en la actualidad, agregó Claudia Vázquez de OTRANS Argentina. Bueno, todo esto a 19 días de la Marcha del Orgullo. Claro, bueno, tal cual, vienen saliendo un par de cosas, vienen saliendo en ese orden, en principio, las cosas de un gobierno que se arroba la función y el honor de ser dialoguista, que no dialoga. Eso es muy... a mí me pone loco que nadie puede ver esa contradicción, que justamente... que se arroguen de dialoguistas y después el accionar del macrismo en la ciudad y ahora de Cambiemos a nivel nacional no es un gobierno dialoguista, al contrario, es un gobierno muy autoritario con una estética religiosa bonachona, entre comillas, ¿no? Pero hay una cosa que es como que no podemos separar la forma del contenido. Es como todavía el sentido común nos dice que si utiliza, si es camisa pastel y te habla suave, hay bondad ahí. Pero si reclama por sus derechos en la calle, ahí hay un otro agresivo que me está perjudicando mis derechos. Eso es un sentido común que siempre está completamente dibujado y que a la hora de, cuando se va a los medios, por ejemplo, decir cuando... Por ejemplo, tomamos el paro de Aerolíneas y Austral, ¿no? Tienen secuestrado a los pasajeros, así, no están dejando salir, están atentando contra la empresa, que pierda fondos, contra los mismos trabajadores, unos sindicalistas, están tomando de rehén a los mismos trabajadores, toman de rehén, siempre es el malo, es el otro, y nunca... Nunca se percibió que atrás de ser de a veces de los reclamos, por más que puedan ser molestos, siempre hay una injusticia social que no, es de una perversión muy grande pedir a una persona que es víctima de una injusticia social que tenga paz. Eso me parece que es una de las grandes aberraciones que siempre hay, y a la hora de juzgarla desde una moral que, no sé, viven en otro país y miran el mundo desde lejos, que siempre le dicen, no, pero bueno, no tenían otra forma, ¿por qué no se acercaron de forma de diálogo? Y después cuando le hablan, le explican, no, mirá, bueno, el tema de las tomas de los colegios, ahí tenemos otro caso más. No, sí, bueno, nosotros le escribimos cartas a la ministra de Educación, Soledad Acuña, no nos atendió, bajamos el protocolo de la misma página oficial y no nos siguen sin atender. O sea, ¿qué forma de expresión yo voy a tener si no me estás consultando, no me estás convocando para el diálogo? Y ni siquiera me estás atendiendo, y después cuando yo me quiero hablar o alzo mi voz me tratás de subversivo, de qué me estás tratando, qué es que soy, qué clase de democracia estás pensando, una democracia monárquica, una democracia cercenada, de baja intensidad, de estado de derecho pobre, de Estado de Derecho acomodado a intereses, no sé, mercantilistas, que no está mal pensar en una lógica de mercado. Ahora, no puede ser el único eje rector de la sociedad, porque ya, digamos, que está comprobado, dicen, si no quieren que vuelvan más, hay cosas que tampoco tienen que volver más, y son estas cosas. Y lo loco es que justamente en el 2001 todos gritaban que se vayan todos y que no aparezcan más, volvieron todos ahora. Eso también ¿viste? Te quería dar la cabeza contra la pared. Sí, es la realidad. En realidad no se van un ratito y después vuelven. En realidad van a pegar la vuelta la manzana, le sacan la vuelta manzana al perro. Claro. Escuche, últimas ya minutos de programa. El Capi nos avisa que Abdul está ahí también varado con el tema de la embarcación. Acá mi celular me avisa que no hay tránsito en el barrio, pero se navegan otros mares. Así que bueno, cariños también ahí a Abdul y al capitán. Facu ya debe estar descansando. Ojalá se recupere pronto. Que sí, que nada, que no, que, tenga que, nada. Que no haya sido nadie, que recupere la bici. Bueno, si uno ve la fotografía, quedó ahí atada a un centro comercial. Bueno, igual vamos a... Y escuche, tenemos un micrófono nuevo. Necesitamos saber dónde ver los partidos. Ahora está jugando River la Copa Libertadores. Hubo un penal y todo. ¿Qué onda? ¿Cómo va el dos partidos? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien. Acá el operador desde el otro lado, desde otro planeta casi. Claro. Espere que estoy, no me dan los ojos, me voy a poner visco porque no tengo que mirar, a ver, ahí va. Un cuatro ojos necesita, cuatro me estoy ojos escuchando. Cuatro manos. Sí, sí, sí. ¿Cómo va el Doparty? ¿Pudo lograr hacer la conferencia de prensa? Sí, River está ganando 2-0. Este es un chorro. Le gana 2-0 de visitante a Lanús. Con este resultado está pasando a la final de la Copa Libertadores de América 2017 y hay un primer gol polémico. Le han cobrado un penal a River y parece que se va a discutir. Están diciendo todo el tiempo que, no sé, me baja información desde el cielo de que todo el tiempo están discutiendo que todos los jugadores se quieren matar de Lanús porque los goles de River en esta instancia es como si valieran doble, ¿no? Entonces ya con un gol y encima viendo ganando el partido de ida 1-0 en el Monumental, ya metiendo dos goles Lanús tendría que meter 5. Sí, en realidad tendría que meter 3 goles, 2 goles para empatar. No, 4 goles tendría que meter. Con 3 goles van a penales. Y con 4 pasaría a Lanús. Cosa que es muy difícil. Está difícil, está difícil. ¿Cuánto va del primer tiempo? 30 minutos. ¿Cómo hago para verlo? Deje el cruce de fondo. ¿Tiene el pack? Ponga el pack acá, lo tengo colgando el pack. A ver si lo encuentro. El pack, bueno, ahora le vamos a compartir en la página de Facebook y de Instagram todas las vías de comunicación del cruce. Sí. Un link, el cual no puedo pronunciar porque es muy largo, ¿no? Es impronunciable. Pero un link en donde se pueden ver todos los partidos, incluso de eliminatorias, mundial seguramente que también. Hace un rato yo entré y estaban dando otro partido, pero tenés al costadito a la izquierda de la pantalla, te da la opción de los otros partidos que se están jugando en el día y uno puede elegir. Tenés que tener un poquito de paciencia ahí hasta que conecta, pero se ve como si fuera en HD. Claro, así es que, eso, pagar miles y miles de pesos. Claro, paciencia es el, plata. Sí, lo voy a decir, y que me vengan a buscar. Es el link en el cual vimos el partido contra Ecuador y lo vimos fantástico. Sí, la verdad que lo vimos bien. Bueno, ¿qué transmisión aquella? ¿Qué transmisión? Inolvidable. Ahí está entonces la intraconexión. Hay que entrar al cruce o la vecindad radio en Facebook. Arroba el cruce. Bien, ahí en el cruce, si quiere ver el Doparty, si pagás es porque, bueno, no tenés internet y no tenés un buen monitor. Porque es esto el boicot. Así los vamos a destruir, estoy seguro. No, bueno, pero siempre hay que encontrar, siempre hay que encontrar maneras de no caer en esas garras Sí, bueno, privatistas. Que ellos quieren y... Se puede ver a través de internet fácilmente. Sí, siempre se encuentra. Siempre surgen cuando pasan estas cosas, siempre surgen. Hagamos una cosa. Si River llega a la final, lo transmitimos. Si River llega a la final, depende usted, del día. Usted va a estar en la cancha. Si River juega, si River juega un martes o miércoles, yo estoy seguro de que si puedo conseguir entrada, le transmito directamente desde la cancha. Bueno, bien, es un lío. Me encanta. Audio. Con el gol. Por teléfono, lo hacemos por teléfono, me parece. ¿Y en la otra semifinal quién está jugando? La otra semifinal está jugando Gremio. Igual no creo que no juega hoy, me parece que juega mañana. Gremio contra Barcelona de Ecuador, si no me equivoco. Pero Gremio ya ganó el partido de ida 3-0, así que medio que lo tiene y de visitante, así que medio que lo tiene cocinadísimo el pase a la final. La final sería ahí entonces. Entre Gremio, por el momento, entre Gremio River, River Gremio, River el primer partido de ida sería en el Monumental y definiría en Brasil. Nada fácil. Pero bueno, es un pase. Yo como hincha de River me pongo muy contento, obviamente, muy feliz, ¿no? Soy fanático muy futbolero. Uno de los dos partidos lo vamos a transmitir. De hecho, el domingo este que viene, conseguí entradas para ir a ver River Boca. Bueno, mándale saludos a Elo de la radio esa que son de River, que por ahí se los cruzan la cancha. pero por ahí puedo llamar y vamos a hacer algo. Si hay señal, porque no suele haber mucha señal. Domingo igual yo voy a estar durmiendo, le aviso. Bueno, entonces vemos cómo hacemos. Por ahí viene. Bueno, viene Facu, si ya está mejor viene Facu. Bien, ¿se fue el domingo? ¿Usted quiere hacer programa? ¿En serio? Después lo hablamos luego. O juega el sábado River. No, juega el domingo. Ah, por eso. Contra Boca. Bueno, se fue Das Neves. Le mando un saludo a Luke y a Carlos. Sí, un saludo a Luke. El gobernador de la provincia de Chubut, ¿no? Último momento. Y también tengo otro último momento. Perdón, pero no había visto la bestialidad que tiró nuestro embajador en Ecuador. Sí. Ya hace unos días, ¿no? De esto. Sí, que adujo que fue como mala prensa, digamos, que una tergiversación de sus palabras, ¿no? Que trató a los ecuatorianos de negritos sucios, olorientos. Dijo, me bañé, no vaya a ser que digan que agarré los hábitos mugrientos de los ecuatorianos. El embajador argentino en Ecuador tiró. El señor Luis Juez, ¿se acuerdan? Ese que... El que parecía buena onda, bromista. Sí, el que agarró y a la selección... Antimacrista y se fue para allá, la verdad. Que hizo... ¿No se acuerdan que fue el que corrió pistas en la ruta con micros para que los jugadores puedan llegar y no pierdan los puntos en un partido allá en Ecuador? ¿No se acuerdan? No fue hace mucho. Creo que fue a principio de año o el año pasado. No, sí vi que estuvo festejando en el último partido y que estaba ahí figureteando a pleno. Que decía que después lo de Chapecoense era como, dale, también esta no la contamos, pero podría haber sido tranquilamente una tragedia. Pero o sea, una locura, es como decir que agarra para Americana y le des con un micro o un Chevalier y le metes a fondo. Una vergüenza. Una vergüenza. Luis Juez, embajador, que además, bueno, tenía... Esto que logra hacer este gobierno, que al tener la caja, le va ofreciendo, ¿no?, embajadas a todos estos personajes. Hablando de otro embajador, no sé, que pasó un bastante desapercibido. ¿Saben por qué? O una de las por qué el señor Miguel del Cel ya no es más embajador de Panamá. Tenía un juicio, en su... contra debido a los fondos espurios de su participación. Viste que él se presentó como gobernador para el 2015. Casi gana en Santa Fe. Sí. Bueno, no puedo comprobar los fondos de la campaña, entonces inhabilitaron a las funciones públicas para que salga, digamos, para evitar todo el tema de la judicialización. Seguramente le pasaron la data antes, renunció, dijo, no, yo creo que quiero volver con mi dachi. unos meses después salió el fallo. Y ya volvieron. Sí, hicieron show, todo. Bueno, pero igual yo lo que quería era traer un poquito de alegría porque es una noche como de un recuento. Usted es igual de River, avisa, ¿eh? Yo cualquier cosa lo aviso, estoy acá atento. Dale, dale, dale. No, pero quería, perdón, que me entrometa. Era muy gracioso. No sé por qué prendí la tele. ¿Cuándo está Mirta Legrand? ¿Los domingos? ¿Está? Todos los días, hasta ahora. Bueno, estaban Midachi, estaban los Midachi con otros invitados. Y en un momento se estaba hablando, creo que de Santiago Maldonado o algún tema similar, o medio complejo, y estaba hablando, opinando Miguel del Cer. Y si ustedes vieran la cara de Daddy Brieva, cómo lo miraba, era así como diciendo: ¿qué está diciendo este? Claro, después dura. lo mato. Es una cosa rara porque, digamos, son dos personas muy viscerales como para poder compartir un trío. Sí, sí, ellos dicen que los Rolling Stones laburando no se llevan bárbaro, que no hablan entre ellos de, obviamente, de política y de otras cosas, porque si no se pelean. Pero en ese momento, justamente, bueno, la gran Mirta. Claro. No da puntada sin hilo, entonces se hizo alguna preguntita a propósito. Claro. Y contame vos, querido. ¿Y es verdad que ustedes no se pelean nunca? ¿No hablan de política? No hablan de política, no, sí, hicieron la grita, no sé. Sí. Al final, el Chino Volpato tenía una función mucho más importante de la que pensábamos, ¿no? Que uno pensaba que era como. Y es el estanciero, es como Rosas él. Claro, es el que mantiene ahí, digo, no es una cosa llamativa. Bueno, pero hay que reivindicarlo. Bueno, para alegrar un poquito, para un poco de noche inofensiva, porque básicamente la propuesta es esa, tenemos el sábado 4 y tenemos ahí que nos vino a visitar, ¿viste? Porque no yo tengo una recomendación para lo que va a decir. La noche de los museos. Sí. Está el Museo Cosiche. Sí. Así yo no. Ay, que bueno, es un artista plástico que ya se nos fue hace muy poquito, pero argentino, que marcó tendencia y tiene su taller ahí por Palermo. Y estuvo en refacción el taller todo este tiempo, el taller que es museo. Sí. Y se va a medio inaugurar ahora para la noche de los museos, o sea que se va a poder ir a esa casa de noche con todos los inventos acuáticos y de ciudades futurísticas que hacía Cosiche. Eso es una recomendación, ¿eh? No sé cuándo es la noche de los museos. Qué bueno, es el sábado 4. Este sábado. Pasi, yo la vez pasada fui. Tenés lugares principales que son la Biblioteca Nacional, tenés el CCK, tenés los museos, bueno, el Bellas Artes, el Malva, el Moderno, el Contemporáneo. Igual me tenía ganas de ver un poquito qué pasa con la zona oeste y la zona sur. Porque si vos ves el mapa que inteligentemente o no sé o detalladamente hicieron, como dónde están los puntos que se van a hacer, van a participar en este evento, todo está tirado hacia lo que sería el este o el norte de la ciudad. Todo lo que sería el oeste y sur tiene mucho menos participación. Calculo que tal vez por carencia puede ser. El tema de infraestructura, tal vez. Claro, yo pensaba eso y digamos que importante sería también fomentar en estas zonas la construcción cultural. Igual vamos a agarrar barrios, ¿cómo sería? Barrios más laderos. Vamos a ver qué hay en Caballito. Está en la aplicación de usted de Wi-Fi. Claro, está en la página de Noche de los Museos, entonces si no querés ir a los lugares céntricos que también te vas a poder mover. Es gratarola. Es gratis. Podés mover el colectivo gratis también. Nosotros, digamos, también tenemos aplicación, me dice acá el operador. La Vecindad Radio. Entran ahí al Facebook. Claro, bueno, y ahí van a poder escucharnos y llevarnos con ustedes en los colectivos y mientras van a los museos. Mientras tanto. Bueno, se van a poder mover durante los colectivos gratis. ¿A dónde? Caballito. Usted hace Google. Caballito está en la ciudad, claro, en el mundo de los museos. Pero si no querés moverte, puedes seleccionar por tu comuna o por tu barrio y elegir. Por ejemplo, ahora en Caballito, que es donde estamos nosotros. Sí. A ver, vamos. Noche de los museos. Claro, podemos. El asado del Coman. ¿Está el asado que está haciendo el Coman? ¿Te avisa? Que te lo busco acá. Ah, mira, acá está. El asado del Coman. Quédense, que a las 10 viene Pies de Loto. Quedan 30 segundos. El super asado del Coman. Entonces, ¿encontró? Por ejemplo, sí, acá está. Dice que tiene como especias. especias de, del Oriente. ¿Quién se los trajo? ¿Abdul? ¿Puede ser? Puede ser. Ah, bien, es verdad. Bueno, pero por ejemplo, tenemos el Museo de Esculturas de Luis Perotti para ver, ¿no?, toda una construcción, ¿no?, de esculturas, de construcciones antiguas. Ajá. Museos grandes. Perotti. Después también, bueno, tenemos el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Sí, está acá Gallardo, en 1524. Que, bueno, hay una exposición sobre naturaleza, fauna, flora, panteología. Así que es muy recomendable que lo revisen. Que ¿cómo se, es la página? Se acerquen. La página es buenosaires.com, en la noche de los museos. Bien, al final le hace la propaganda a Macri usted. Sí. Escuche, gracias, Emma Rasri. De nada, muy buenas noches, gracias a ustedes. ¿Cuánto falta para que termine el Do Party? Falta, no, está terminando recién el primer tiempo. El primer tiempo. Faltan 45 minutos más. Nada está dicho todavía. Escuche, está de qué, ¿cuánto falta para el primer tiempo? Empezó 9 y cuarto, así que ya estaría, ya está terminando. Está terminando. Bueno, gracias por la información ahí de la cancha de River. Por favor. Bueno, Raúl, me gustó. Nos vamos juntos a una de las noches de los museos, ¿eh? Sí, sí, vamos, vamos, pero vayamos a la... En la ruta dice la bicicleta friendly, ¿dice? Sí, bueno, va a estar abierta toda la noche, así que podés sacar tu bicicleta desde los puestos de bicicletas. Pero uno, si tiene bicicleta, ¿puede estacionar friendly? A algunos lugares sí, otros no. Te dice, ¿hay espacio para bici? Yo hace, no. Hace, perdón, ¿eh? Permiso, buenas sí, noches, de vuelta. ¿Cómo le das? Hoy estoy hablador y estoy... Creí que estaba en la cancha ya. ¿Sabes que me hace acordar a...? Yo co-conduje el sábado y ya se me calentó el pico. Desde el sábado que está hablando. Me hace acordar, viste, a los hombres de negro que entraban a la habitación, a la oficina y había... dos pulpos enormes con, o sea, con unos dos seres sí. Aliens con muchas manos. El es lo mismo. Maneja. Impresionante las cosas que está haciendo la B. Le quería decir que la única vez que fui a una noche de los museos fue una de las primeras, si no fue la primera. Recuerdo haber ido al de las manzanas de las luces, ahora debe haber varios más. Sí. Me encantó. Lo que pasa es que había mucha gente y. Y ahí son pasillitos así todos chiquititos y a ver, llega un momento como que te querés ir porque no podés sí. Ni respirar, ni avanzar, ni vas como si estuvieras en el subte. Pero es muy lindo. Y después había ido al Museo del Holocausto. Sí. Precioso también. Y hay uno que no conocen todos que es el Museo de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, me asusté, creí que iba a tirar el museo del masoquismo. Es muy lindo, a mí oculto. Yo soy muy me gusta mucho, ¿gusta? Me gustan mucho las cosas, las fotos antiguas, las cosas antiguas sí. De la ciudad y el museo del gobierno. El museo de la ciudad está en si no me equivoco era Defensa y por el microcentro. Sí, ¿no? Por ahí por el bajo San Telmo, es San Telmo. Ah. Está arriba, en un primer piso, de la farmacia más antigua. Mirá. De Buenos Aires, que está justamente ahí en Defensa. Bueno, sí, estoy segurísimo. Mirá. Que es Defensa y algo. ¿Y se compró un perfume en la farmacia? No, porque la noche estaba cerrada, pero las cosas. Ah, claro. Las cosas de Buenos Aires antiguas, fotos y cosas que hoy. En día uno ve y se remonta a ese momento y no lo puede creer. A mí lo que me interesa, más allá de que pues, hay obviamente espacios céntricos que de cultura ya formados, sino también buscar reconocer el barrio, ¿no? Buscar lo cercano, porque no solamente hay... por eso, viste, hablaba esto, de decir que todo el oeste como bastante para fomentar, ¿no? Para pensarlo, porque... Hay cosas y no solamente hay como cultura desde lo que serían las ramas artísticas, sino también hay exposiciones tanto también de restaurantes, universidades, que se han sumado a la convocatoria para hacer como unas exposiciones de algo relacionado a lo cultural barrial, ¿no? Que es más, tal vez, en un sentido más mayor pertenencia que incluso como la ciudad porteña, ¿no? Como lo chiquito, ¿no? La clase media... De Chacarita, por ejemplo, de Caballito. Uh-huh. Así que, bueno, recomendable para ir, para pasear y darse una panzada de colectivo gratis. Que va a estar. ¿El bondi es gratis? Sí, el año que viene va a estar 12 pesos, así que aprovechar. Ah, la noche es gratis, ¿son gratis viajes? Sí, menos mal, porque. Sí, y bueno, es una posibilidad. Hay que hacerse el mapita este sábado. Sí. Mañana podemos ir recordando y el sábado podemos hacer un special night. Hasta promoción. Hasta, ¿hay un horario, Raúl? Que no me acuerdo. Toda la noche creo que es. No, noche, hasta las 3. Porque aquella vez era hasta las 3, 4 de la mañana. Mirá, sí. Y si no te haces como una especie de recorrido itinerario, no, claro, llegás a todos. Te perdés un par. No llegás a todos. Sí. De 8 de la noche a 3 de la mañana. Claro. O sea, tenés 5 horas para. No, miento. 4 o 7 horas. Igual te digo que yo me acuerdo después de patear. Te queda cansado. Es un buen ejercicio. Sí, sí. Llega un momento que decís. Me morfo algo. Ves ahí en la listita y el que decís te queda uno o dos y decís, ¿qué sé? ¿Vamos o no vamos? Gorda, ¿vamos o no vamos? Yo te que no puedo más. A mí me pasó de ponerle que había estado toda la parte de abajo, había ido al Banco Nacional, habíamos ido a este, no sé, una cosa, algo de casa de cambio, algo de la bolsa. Sí. Después recorrimos todo el CCK. Cuando termina queríamos tomar un colectivo, estaba hasta las pelotas. Pateamos de abajo. Como si salís de un recital de una sí, parte. Sí, lo mismo, claro. No paraba ninguno. Fuimos hasta la 9 de julio, estábamos recansados. Y no llegábamos al colectivo 5 de la mañana de casa. Pero bueno, para recomendar, qué sé yo, para pasear. Muy bien, busquemos cosas en los barrios entonces, sí, ¿no? Algo más cercano que se pueda ir y disfrutar. Nos escuchamos mañana a las 8 de la noche. Gracias, Elema. Nos quedamos ahí con Pies de Loto. Gracias, Raulo. Saludito ahí al resto del equipo. Sí. Que se recupere del tema este mecánico, porque fue un tema mecánico. Sí. Y viste, viene la humedad y se descuajeringó la bicicleta. Del 13 inverso, ¿viste? Sí, 13 y 13, 31. Hasta mañana.